El poder de los 90 en la esencia. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica. Yo soy Jesús Tesuar Jefe y esta vez escucharemos a Days of the Finis, una banda brutal de Montevideo, Uruguay, que no pasa desapercibida. Days of the Finis ha estado explorando desde 2013 una fusión poderosa de metalcore y death metal melódico. Su presencia en numerosos shows y festivales de Uruguay y Argentina ha sido notable, compartiendo escenarios con bandas como Rey Toro, Plan 4, Serpentón, Paranoia, Ginger, entre otros. con dos álbumes en su haber, Our Fire en 2015 y el reciente Cosmosis, la banda regresa con una propuesta audaz que va más allá de lo convencional. Este nuevo trabajo no solo explora nuevos horizontes musicales, sino que también profundiza una narrativa compleja y cautivadora. Days of the Finish es caos y armonía, con riffs contundentes y breakdowns agresivos, combinados con pasajes melódicos y tiempos medios. Las letras acompañan esta dinámica, pasando de un grito de guerra a la búsqueda de un despertar, un mensaje claro en cada tema. Hoy escucharemos Nuevo Entender, tema que refleja la esencia de Cosmosis, su último trabajo. La banda está conformada por Martín Núñez en la voz, Ignacio Fernández y Yamil Sahí en la guitarra, Inti Berro en el bajo, Sebastián Rebollo en la batería. Esto es Days of the Finish, Nuevo Entender. Uruguay. Yeah.

con Coronator's Fears of Adversity. Los invito a seguir en sintonía con la esencia, escuchando rock y metal. Un fraterno abrazo a todos, saludos. El metal más demoledor está aquí, en la esencia. We'll be right back.